gone out for your lady and me. When life is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady Jill. El Alep. We'll be right back.

celebrando el 60 aniversario de los Stones, de la banda más grande del mundo, la banda también más longeva, 60 años de trayectoria ininterrumpida. Hace rato escuchábamos Ey Negrita del álbum Black and Blue, como les dije. Esta canción fue ayudada, bueno, Ron Wood la ayudó también a escribir. Y bueno, hablando de eso, hablando de Roaring Wood, él está con los Rolling Stones desde 1975 hasta la fecha. Ya en el anterior programa habíamos dicho que los Stones pasaron por muchas formaciones, cambiando de guitarrista. El primero, como ya sabemos, fue Brian Jones, que estuvo con el grupo del 62 al 69. Lo sustituyó Mick Taylor del 69 al 75, y es precisamente desde este último año hasta la fecha que está Ron Wood con la banda. Otro integrante que se salió, bueno, que estuvo en la fundación, pero que se salió en el 93, fue Bill Wyman, el bajista. Fue sustituido por el músico Darryl Jones desde el 93 hasta la fecha. Pero Darryl Jones no es un miembro oficial, a pesar de que ya lleva casi 30 años con la banda. De igual forma, como sabemos, Charlie Watts el año pasado murió y fue sustituido por baterista que se llama Steve Jordan, que también no es miembro oficial de la banda. Charlie Watts pues, duró desde la fundación, desde el 62 hasta el 2021. Muchos pensaron que los Stones se iban a acabar cuando falleció Charlie Watts, pero pues no. Todavía siguen ahí. Entonces, esto de que no los sustituyan de manera oficial, pues es relevante porque quiere decir que respetan la trayectoria del músico, en este caso del músico que se va, ¿no? Sería muy difícil pensar que no sé, que Darryl Jones es muy buen músico. O sea, Steve Jordan y Darryl Jones son excelentes músicos. Sin embargo, yo creo que como por respeto a la trayectoria de los otros miembros, pues no los decide no sustituirlos de forma oficial, ¿no? Aunque bien estos músicos de los que les hablo, pues están ahí con la banda, en las giras, etcétera, ¿no? Pero bueno, las canciones que vamos a escuchar ahorita son particulares, son muy peculiares, a mí me gustan mucho. ¿Y qué les parece si las escuchamos y regresamos y las comentamos? What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. Kitchen door. Oh,

El Alep. Regresamos a la LEP, escuchamos primero You Got the Silver, Tú Tienes la Plata, del álbum Let It Bleed, Déjalo Sangrar, del 69. La canta, no la canta Mick Jagger, es una de las pocas canciones que no canta Mick Jagger, sino la canta Keith Richards, es un blues. También es una de las últimas participaciones de Brian Jones con la banda. Después escuchamos Rain Fall Down, o La Lluvia Cae. Estos son ya los Rolling Stones del siglo XXI. Esta canción fue incluida en el álbum A Bigger Bang del 2005 y es un poco un regreso al funk rock, el poco de esas canciones funkeadas de funk del Black and Blue y de un disco que se llama Some Girls, álbumes muy, muy geniales que precisamente muestran esta versatilidad de la banda, ¿no? No siempre sonaron a lo mismo, si bien sus raíces eran desde luego el blues. Luego escuchamos Don't Stop, No Pares, es un rock and roll, igual, del siglo XXI, los Stones del siglo XXI, del año 2002. Esta canción salió como sencillo y está incluida en un álbum recopilatorio que se llama 40 Licks, que celebra los 40 años de la banda ya por el 2002, ¿ya? Y bueno, les voy a contar un poco de unas anécdotas que por ahí me encontré, que por ahí leí. Una de ellas es que en el año del 77, por poco y los Rolling Stones desaparecen. Keith Richards, bueno, de hecho todos los Stones hace ya dijimos que eran ellos los chicos malos del rock and roll. Bueno, este papel como que se lo tomaron muy en serio, porque de hecho se metían mucho en problemas, ¿no? Y Keith Richards, viajaron a Montreal, Canadá, y Keith Richards llevaba una porción significativa de heroína. Entonces la policía montada le hizo un cateo en su casa, o donde estaba, pues, y descubrió la droga, y entonces lo arrestaron. Y pues obviamente lo metieron al tambo. Bueno, no lo metieron al tambo, sino nomás lo arrestaron. Y estuvo a punto de cumplir una pena de 7 años en la cárcel. Los cargos se desecharon hasta octubre del 78. Pero cuenta Keith Richards que pues sí le dio miedo, ¿no? Porque pasar 8 años en 7, 8 años en prisión, pues como que no estaba chido, y además desde luego que peligraba la banda. Entonces esa es una anécdota. La otra ocurrió en el 69, 1969, cuando estaba todavía el guitarrista Mick Taylor. Y esta anécdota es un poco oscura en el sentido de que fue muy, bueno, lo que pasó fue un poco, bueno, no un poco, sino fue muy grave. El concierto de Woodstock fue en el 69, en agosto del 69. Los Rolling Stones no fueron. No recuerdo si no fueron porque no los invitaron o porque ellos declinaron ir. El punto es que ellos quisieron hacer un concierto en Altamont, California. Y se les ocurrió así como que la brillante idea de contratar como seguridad a una banda de motociclistas muy famosa que se llama los Hells Angels o los Ángeles del Infierno. Entonces ellos estaban a cargo de la seguridad del evento, ¿no? Estaban a cargo de que nadie se subiera al escenario, de que las cosas no salieran de control. Sin embargo, las cosas salieron de control porque estos cuates, los Hells Angels, eran muy eran muy adeptos a consumir todo tipo de drogas y a emborracharse y a ser feo. Y en un momento dado, cuando estaban tocando una rola, terminando esta, se empieza a hacer un verdadero despapalle y Mick Jagger observa cómo uno de los Hells Angels apuñala en la cabeza a una persona, de hecho de color, en pleno concierto. O sea, fue un escándalo porque, bueno, aparte de esa muerte, hubo varios otros muertos por sobredosis, etcétera. O sea, hubo bastantes, se salieron las cosas de control. Entonces, eso todavía de hecho persigue a los Stones, ¿no? O sea, aquel suceso no fue nada memorable, porque, pues imagínense, ¿no? Van a una tocada y pues se salen las cosas así. Y aparte, bueno, el error de hecho, lógicamente, estuvo en contratar a los Hells Angels, una banda de poca reputación, o de una reputación muy mala, mejor dicho, a cargo de la seguridad, ¿no? Si ustedes buscan las referencias de este grupo de motociclistas, pues bueno, no es así como que muy bueno. En fin, ¿cuál es la conexión de los Stones con la literatura? Hace rato escuchamos una canción que se llama Lady Jane, ¿no? la primerita que escuchamos. Bueno, Lady Jane fue inspirada en un libro que se llama El amante de Lady Chatterley, del escritor británico David Lawrence, ¿no? Es así como que una inspiración. Los Stones buscaban mucho eso, se inspiraban mucho en la literatura. Esta canción que están escuchando de fondo, Sympathy for the Devil o Compasión por el Diablo, ya lo hemos dicho antes, fue inspirada en un libro que se llama El maestro y Margarita, de Miguel Bulgakov, un escritor ruso. Se dice que Painted Black, la famosísima canción Painted Black, también está inspirada en el Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces, esa es una. Otras conexiones con la literatura, de hecho ya las hemos mencionado aquí. Cuando los Stones están en un concierto en Hyde Park en Londres, Mick Jagger declama un poema de Percy Shelley que se llama Elegía a la muerte de John Keats. Lee por ahí algunos párrafos, algunos versos. De hecho, leímos aquí el poema. En fin, también por ahí se habla de un encuentro entre Jorge Luis Borges y Mick Jagger, ¿no? Pero lo cierto es, bueno, de hecho, María Kodama, la viuda de Borges, lo afirma y Mick Jagger lo niega. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hubo una película en el 70 que se llama Performance, y hay una escena donde Mick Jagger está leyendo un fragmento de un cuento de Borges. El cuento se llama El Sur y es un texto publicado en Artificios de 1944. Vamos a un corte, pero antes vamos a escuchar esta rola que también es de los Stones del siglo XXI, pero es de su último álbum del 2016, que se llama Blue and Lonesome o Triste y Solitario. Thing. Yeah. I was

de hecho regresan a las raíces del blues, como ustedes ya lo escucharon. Y esta canción, en esta canción es notable la participación de Eric Clapton, otra leyenda de la música, tocando la guitarra slide. Ya casi nos vamos. Quisiera compartir una o dos ideas finales, a modo de conclusión de este programa. Insisto que a lo mejor la siguiente semana también vamos a seguir contando anécdotas de los Stones y escuchan algunas canciones. El otro día escuché que alguien preguntaba que para qué siguen tocando si prácticamente lo tienen todo, ¿no? Tienen dinero, tienen fama. ¿Qué más les falta, no? O sea, tienen entre 200 y 250 millones de discos vendidos aproximadamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les falta? Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo, no? Y yo creo que la respuesta es bastante simple, bastante sencilla. Es porque les gusta, así de simple, porque les hace felices. Hacerlo, seguir haciéndolo les hace felices. Entonces creo que esa es una muy buena lección, ¿no? Qué fortuna Charlie Watts, que murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Y también creo que de ahí se puede desprender otra idea. Los Stones nos han mostrado que no siempre seremos jóvenes, o que la juventud no es para siempre. Eso es algo innegable, eso es definitivo. Pero sí podemos ser un Rolling Stone para siempre. Eso es lo que nos están enseñando. No podemos ser siempre jóvenes, pero para toda la vida podemos ser un Rolling Stone. Es decir, podemos quedarnos ahí donde estamos, haciendo lo que nos gusta, lo que nos hace feliz, independientemente de todo. Creo que esa es una muy buena lección que nos dan. Y bueno, espero que pues ustedes de alguna forma compartan esta idea que tengo, o estas dos ideas que me salieron. Bueno, esta última sí es mía, la otra la escuché por ahí, de hecho, que bueno, ¿para qué hacen todo eso si tienen todo? Bueno, porque simplemente porque les hace feliz, así de sencillo. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Ya nos vamos, quiero mandarle un saludo a mis papás, a mi hermana y a mi sobrina que nos están escuchando, gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio, Ameca Meca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde y un excelente fin de semana. Yo soy Martín Altamirano. Se quedan con esta canción que a lo mejor sí ha sido tocada y muy choteada, pero es la canción símbolo de los Stones. Se quedan con ella. Nos escuchamos la próxima semana.